valientes, con amor, seguro, allá vamos. Bailando el paseíto en la tierra del libertador. A Corriente yo le canto, tierra del libertador. Jardines en flor, tus fiestas de carnavales no se pueden olvidar, y el que visita Corrientes allí se quiere quedar. Y en Yapeyú, y en Yapeyú, y en Yapeyú, y en Yapeyú, nació una estrella que se perdió en el confín. Y Yapeyú, y Yapeyú, y Yapeyú, y Yapeyú, fuiste la cuna del granero en San Martín. Y en Yapeyú, y en Yapeyú, y en Yapeyú, y en Yapeyú, nació una estrella que se perdió en el confín. Y Yapeyú, y Yapeyú, y Yapeyú, y Yapeyú, fuiste la cuna del granero en San Martín. Famosa, alegrarás el carnaval, y tus bailes de disfraces no tienen ningún rival. Seguro, tus paisajes soñadores, ajá, cautivan mi corazón, y es por eso que a Corrientes yo le brindo esta canción. Y en Yapeyú, y en Yapeyú, y en Yapeyú, y en Yapeyú, nació una estrella que se perdió en el confín. Y Yapeyú, y Yapeyú, y Yapeyú, y Yapeyú, fuiste la cuna del granero en San Martín. Y en Yapeyú, y en Yapeyú, y en Yapeyú, y en Yapeyú, nació una estrella que